aprendí que el valor no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo conquista. Nelson Mandela. Buenas noches, no sé Dios, gracias por estar ahí. Estás sintonizando el 102.5 de la FM. Si para ti es martes 19 de septiembre de 2016. Estás en www.susurrandoatusueños.es. Si es la hora que hayas elegido en tu dispositivo favorito. Gracias por estar ahí, este segundo programa de nuestra tercera temporada. Gracias por la acogida del primer programa. No esperábamos que este sueño fuera un sueño tan compartido por todos ustedes. Gracias a todos por los muchísimos pinchazos que hemos tenido en el blog, por las muchísimas referencias en las redes sociales, por todo el cariño mostrado, por las ganas de hacer radio. Y por las críticas constructivas también, que lógicamente hemos tenido y que agradecemos. Como esa que nos decía que hablamos mucho al principio del programa pasado, y tienen razón, te pido perdón, pero es que tenía tantas ganas de volver a verte que se me fue la mano en la presentación. Espero corregirlo en esta y hacer una presentación un poco más breve. La frase con la que hemos empezado es de Nelson Mandela, porque hoy va a tener mucho protagonismo el valor en nuestro programa, en nuestro radiorrelato, en nuestro tiempo para reflexionar, en nuestra palabra e imagen, en las primeras canciones de la segunda hora. El valor de continuar, el valor de empezar algo, el coraje. Hace poco se cumplió el 11S, que siempre es una fecha referencia para el atentado terrorista más grande de Occidente y por lo menos más impactante, más televisado, más recordado, más memorizado en nuestra memoria colectiva. Sin entrar a valorar si hay unas muertes de primeras y otras de segunda, que no debería de haberlo, lo cierto es que el factor cercanía siempre nos influye mucho, como te comentaba la temporada pasada con los atentados de París. Y Estados Unidos, a pesar de tenerlo tan lejos culturalmente, lo tenemos muy cerca, porque la música que oyes es de ahí, el cine que ves es de ahí, muchos de los libros que lees es de ahí, y eso nos acerca. Y así somos injustos. Nos duele lo más cercano, siempre ha sido así, va con el ser humano. Y en este aniversario pues se recuerdan todos los movimientos que ahí tuvieron, y uno musical importante fue el de Black Eyed Peas, que apenas un año y medio después sacaron una de las canciones más significativas de ese atentado. Where is the love? ¿Dónde está el amor? Acaban de volver a sacar una versión. A mí no me emociona tanto como la primera, recordando que todavía hay mucho que hacer, que todavía el mundo anda un poco loco. Con este deseo de encontrar el amor, con tu compañía y con tu escucha, empezamos. Estás en el 102.5 de la FM, estás en Norte FM, estás en www.susurrandoatusueños.es. Esto es Susurrando a tus Sueños. Empezamos. Generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, mad

got me questioning, where is the love? Gente matando, gente muriendo, niños heridos a los que escuchas llorar. ¿Puedes llevar a la práctica lo que rezas? ¿Pondrías la otra mejilla? Padre, Padre, Padre, ayúdanos, guíanos desde arriba, porque la gente me hace dudar. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor. No es lo mismo a pesar de no haber cambios. Los nuevos días son extraños. ¿Está este mundo loco? Si el amor y la paz son tan fuertes, ¿por qué hay amores que se pierden? People killing, people dying, children hurting, hidden crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Naciones lanzando bombas, gases químicos, llenando los pulmones de los niños con el sufrimiento continuo de una juventud que muere joven. Así que pregúntate, ¿ha desaparecido el amor? Así podré preguntarme qué es lo que va mal en este mundo en el que vivimos. La gente sigue rindiéndose, tomando decisiones equivocadas, solo fijándose en los beneficios, sin respetarse los unos a los otros. Negando a tu hermano, estamos en guerra, pero el motivo está camuflado. La verdad es un secreto, está oculta. Si no conoces la verdad, no conoces el amor. ¿Dónde está el amor? No lo sé. ¿Dónde está el amor? ¡Vamos! No lo sé. Gente matando, gente muriendo, niños heridos a los que escuchas llorar. ¿Puedes llevar a la práctica lo que rezas? ¿Pondrías la otra mejilla? Padre, Padre, Dios, ayúdanos. Guíanos desde arriba, porque la gente me hace dudar. ¿Dónde está el amor? Siento el peso del mundo en mis hombros a medida que me hago mayor. La gente se vuelve más fría. La mayoría de nosotros solo nos preocupamos por ganar dinero. El egoísmo nos hace seguir nuestros propios caminos. Los medios siempre muestran la información errónea. Su principal criterio son las imágenes negativas, contaminando la mente de los jóvenes con más rapidez que una bacteria. Los chicos hacen lo que ven en el cine. Yo haya pensado lo que haya pasado con los valores de la humanidad, haya pasado lo que haya pasado con la doctrina de la igualdad, en vez de propagar amor, difundimos rencor, falta de entendimiento. Lo que lejos de unirnos nos separa más y más. Es la razón por la que me siento bajo de moral. Esa es la razón por la que me siento deprimido. No hay duda del por qué a veces me siento bajo de moral. Tengo que mantener viva mi esperanza para los que aman. ¿Dónde está el amor? Padre, Padre, ayúdanos. Susurrando a tus sueños. Ese es el mensaje que transmitía esa canción. Ahí es nada. Todo una declaración de grandes principios. Busca el amor, busca la paz, sea el momento, no el que sea. Susurrando a tus sueños, seguimos contigo. Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. But we came to have so much fun now. Bet somebody here might get some now. And if you ain't ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go. And we won't stop. sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Ya no te tengo, ha crecido una pena que me araña por dentro. Donde ya no te tengo, de tanto suspirar me escuece el sentimiento. Donde ya no te tengo, se marchó la alegría sin poder despedirse de mí. Y hay un trozo de alma donde ya no te tengo que pregunta por ti. La vida es una vela que va apagando el viento. Me ha empedrado el cielo y me duele tanto el día que el sol se evaporó y de dolor parece que solo quedo yo. Que te condene Dios, que yo no puedo. Arráncame la vida con todo lo que tengo y que te condene Dios. Ya no te tengo, me quedé viendo el vuelo de una lágrima al viento. Donde ya no te tengo, me destapó tu amor y todo se hizo invierno. Donde ya no te tengo, se apagó el firmamento y cayó de mí. Y hay un trozo de alma en mitad de este infierno que pregunta por ti. Que te condene Dios, que yo no puedo. Arráncame la vida tengo y que te condene Dios mi sufrimiento. Arráncame la vida con todo lo que siento y que te Donde ya no te tengo, Rosana, susurrando a tus sueños. Llevamos contigo 21 minutos en esta noche, no tan apacible como las de agosto. Without you, Nilsson. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I I can't forget tomorrow. When I think of all my sorrow, well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Claro que lo recuerdo y estoy casi seguro que no lo soñé. Era uno de mis grandes amigos de la infancia. Pongamos que se llamaba Paco. Y pongamos que siempre estuvo enamorado, enamoradísimo, trastornadamente enamorado de Ana. Pongamos que Ana era su nombre, claro. Yo siempre estuve convencido que Ana también estaba locamente enamorada de Paco. O por lo menos le hacía muchísima gracia esa timidez, ese patosismo, ese no saber estar en las fiestas, ni saber estar cuando se estaba de broma, ni saber estar en cualquier otro ámbito que no fuera una sala de estudio o una clase. Pero Paco era un gran tío, con muchísimo potencial. Yo estoy convencido que Ana lo había visto y por más que se lo decía a Paco, jamás me creía. Siempre me preguntaba, pero... ¿te lo ha dicho a ti? Digo, no me lo ha dicho, pero hay cosas que se notan, Paco, hay cosas que se notan. El tiempo pasó y le perdimos la pista a Ana. Yo no sé si secretamente Paco siguió enamorado de Ana o no, no lo sé jamás, me lo ha comentado. Le perdimos la pista a Ana, se fue a estudiar fuera de la isla. El otro día estábamos en la calle de la Noria tomando, bueno, Paco una cerveza, yo no porque no me gusta. y vimos a Ana y a sus arrugas, pocas, porque seguía siendo muy guapa y seguía teniendo una sonrisa muy alegre. Y vimos a Ana y a sus hijos, dos muchachos de 5 y de 7 años. Y a Paco se le cambió la cara. Se nos acercó, se sentó un rato con nosotros, empezamos a recordar a los viejos amigos comunes de los viejos tiempos. Y en una de estas miró a Paco y le espetó: siempre estuve loca por ti. Pensé que me iba a morir sin contártelo, pero ya te lo he contado. Siempre estuve absolutamente loca por ti. Pero tú nunca me dijiste nada. Y en aquella época era inconcebible pensar que yo me atrevería a decirte algo. Paco esbozó una media sonrisa y ya un adulto con algo más de tablas por su profesión. Le dijo: hombre, podrías haber sido una mujer moderna y haber sido tú la que me dijera algo. Pero la verdad es que en aquella época yo era muy tímido. En fin, la vida te ha ido muy bien. Tienes esos niños maravillosos. Supongo que un marido encantador. Sí, así es. Ana y sus niños se fueron, nosotros terminamos la cerveza y nos despedimos. Mi amigo Paco volvió a su apartamento de soltero. Y supongo que el fantasma del valor y que el fantasma del coraje y el fantasma de no haberlo intentado le visitaría con insistencia a lo largo de toda la noche. Si estás a tiempo, hazlo. A lo mejor mañana ya es tarde. Échale valor a todo. Y al amor también. Total. Solo es un no. Y recibimos tantos. Siempre que abras tus libros viejos del colegio veas un nombre escrito en aquella página que no recuerdas cuál es. Sonreirás ya a la media hora, te darás cuenta de que has pensado tanto que no recuerdas en qué día siempre que abras tus ojos grandes y veas mi sonrisa empapada en cerveza y mis amigos a mi lado ocupando tu lugar. Yeah. chico. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. They'll go running to me. that I truly can. Escuchábamos a James Taylor con su Handyman. Hoy vamos a reflexionar con un cuento que le leí hasta hace muy poco a mis hijos. Bueno, de hecho al pequeño todavía se lo leo. Es de José Morán y Ulises Benzel, de la editorial Susaeta. Se llama El ratón y la fortaleza. Había una vez una colonia de ratones de campo, que se sentía muy afortunado. Su madriguera estaba cerca de una huerta en la que había todo tipo de alimentos, por lo que nunca tenían que preocuparse por conseguir comida. Los ratones dormían durante casi todo el día, y cuando anochecía, salían de su madriguera y se dirigían a la huerta sin hacer ruido, para que no los descubrieran. Allí se daban un gran festín, incluso a veces se llevaban comida de reserva para guardarla en su despensa. Entre los muchos ratones que formaban la colonia había uno llamado Sorba. No era el más listo de todos, ni el más rápido, ni el más grande, ni el más guapo, ni el más simpático. Pero sí el más fuerte, porque nunca se quejaba por nada. «Sorba, ¿es que no tienes frío?», le preguntaban. «Sí, pero me aguanto», respondía. «Sorba, ¿es que no estás cansado?». «Sí, pero me aguanto». A los ratones les iba de maravilla, hasta que de pronto un día todo cambió. Los dueños de la huerta estaban hartos de que los roedores devoraran los frutos que cultivaban y compraron un gato negro que se llamaba Sansón, porque era muy fuerte. Los pobres ratoncillos se quedaron de piedra al verlo. Ya no podían ir a la huerta. Se les había acabado la buena vida. «Estamos perdidos», se lamentaban. «Ahora solo podremos comer algunos hierbajos y las raíces insípidas que encontremos». El fiero Sansón rondaba por los alrededores de la huerta y ¡ay del ratón que osara acercarse por allí! Todos los intentos que hicieron para despistarle fracasaron. El gato los olía a distancia y siempre estaban alerta, así que los ratones empezaron a pasar hambre. Pero eso no era lo peor. Lo más grave era que los ratones se dejaron llevar por el derrotismo y el miedo. Y cuando uno tiene miedo, no puede pensar con claridad. «¿Qué hacemos ahora?», se lamentaban una y otra vez. Al final decidieron negociar con Sansón, pero fue imposible. Les pegó una espantada que no pudieron hacer absolutamente nada. Los ratones llegaron derrotados y cabizbajos a su madriguera y contaron lo sucedido a los demás. «Pobres de nosotros, se acabaron los frutos secos y los brotes tiernos de hortalizas», se quejaban todos. Todos, excepto Sorba. No hay que rendirse nunca, les animó. Se me ha ocurrido una idea. Reúnan hierba seca y ramitas en los árboles. Esta noche haremos una hoguera. Y después, déjenme a mí. Y en efecto, al caer la noche, los ratones hicieron un gran fuego junto a la huerta y después se escondieron entre los arbustos de los alrededores. El gato, sorprendido al ver la hoguera, fue hacia ella, pero cuando todavía estaba lejos, el fuego se detuvo en seco, aterrado. A poca distancia pudo distinguir en medio de la noche iluminada por la hoguera un ratón enorme, gigantesco, que se movía lentamente hacia él. Parecía un auténtico fantasma. «¡Socorro, socorro!», gritó el gato Sansón, huyendo de allí como si lo persiguiese el mismísimo demonio. Entonces Sorba reunió a sus amigos y les dijo: «Ahora recojamos suficientes provisiones para todo el invierno». Todos los roedores, sin entender nada, salieron de sus escondrijos y obedecieron a Sorba. Fueron a la huerta y cargaron con tantos alimentos que apenas podían transportarlo de regreso a la madriguera. Cuando estuvieron a salvo, preguntaron a Sorba: «¿Cómo has conseguido que huyera el gato?». «Muy fácil», respondió este. «La hoguera proyectó mi sombra en la verja del huerto, de manera que yo parecía un ratón gigante. Sansón no me vio a mí, aunque estaba muy cerca. Solo vio a un ser fantasmal». «¿Y no tuviste miedo?». «Claro que sí, pero me lo aguanté. Fui más fuerte que el gato, porque él huyó. La fortaleza no consiste en tener más fuerza física, sino en soportar las dificultades y hacerle frente». Y así fue como los ratones pudieron volver a tener algo de comida, haciéndose más fuerte que el gato. Lo que no te mata te hace fuerte. Gracias a José Morán y Ulises Wenzel, que nos han prestado esta reflexión en forma de libro infantil en el día de hoy. Esto es Susurrando a tus Sueños. ¡Anímate! No mires atrás, lo que te roba el viento te lo devuelve un huracán. No mires atrás, que tu mirada no se convierta en sal. See you. más que todo eso, more than this, Roxy Music. Estás en el 102.5 de la FM, si estás aquí en Tenerife. Estás en www.susurrandoatusueños. A la hora que tú hayas elegido, en tu dispositivo favorito, en la parte del mundo en la que estés. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Si te gusta, que se sepa, compártelo. Compártelo de la forma en la que te llegó o en cualquier otra. Compártelo bueno, compartimos la música. Porque a veces nos gusta comentar las cosas, porque a veces nos gusta compartir lo que hablamos. Y otras no hace falta porque lo dices mejor cuando no dices nada en absoluto. When you say nothing at all. Ronan Keaton. Cuando no dices absolutamente nada, susurrando a tus sueños. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know. Touch of your hand says you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Thank you. Hola amigos, yo soy Coti y quiero mandarles un abrazo muy grande, un saludo con todo cariño a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Para nosotros ha empezado un nuevo día con esas señales horarias. Si estás en Norte FM, para ti son las 10 de la noche de este martes, y si estás en tu dispositivo favorito, en tu tableta, en tu móvil, en tu ordenador, pues llevamos una hora contigo. Sabes que siempre empezamos la segunda hora de una forma optimista, alegre, y el título del programa de hoy ya sabes cuál es: Hace falta valor. Hace falta valor. Hace falta valor, decía una de las frases míticas de esta canción. Escuela de Calor, Radio Futura. Arde la calle al sol de poniente, hay ricos ocultas cerca del río. Susurrando tus sueños. Hoy el tema del día es el valor, pero en inglés la traducción correcta es coraje. Courage, Manowar, más alto que el infierno. Someone to think hope is lost. See me stand alone. I can't do what others may want. Más del coraje, estos son los Villagers. It took a little time to get where I wanted. It took a little time to get free. Took a little time to be honest. Took a little time to be me. I took a little lover, but then we parted. It took a little time to get over this. from time to time I get heavy hearted thinking of how we used to kiss. Courage, it's a feeling like no other. Más de coraje, más de valor. Ahora son los Sweetest Boys Alive. Coraje, valor. Hace falta valor. Susurrando a tus sueños, 102.5 de la FM o www.susurrandoatusueños.es.

Laughing Like Children, Living Like Lovers. Y me imagino que por eso le llaman los tristes o por eso le llaman los azules, porque el tiempo que pudiera pasar, el tiempo que tuviera en mis manos, lo pasaría contigo, muy, muy al contrario de lo que dice esta canción. Una de las grandes canciones de desamor, que parece muy, muy de amor. I'm not in love. No estoy absolutamente enamorado. Es un canto al desamor. Susurrando a tus sueños. Una hora y media contigo. Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Don't you ask me to give it back. Placer es culpable se llamaba este disco, muy acorde con el título de la canción, I'm not in love, 10cc, 10 centímetros cúbicos, uno de los pocos, por no decir prácticamente su único éxito. Esto es Susurrando a tus sueños. Llevamos una hora y 35 minutos compartiendo radio y música contigo. ¿Qué tal llevas la noche? ¿Qué tal llevas el rato de trabajo? ¿Qué tal llevas el rato de vida que estás compartiendo con nosotros? Tómatelo con calma, intenta que sean 2 horas de tranquilidad y de oasis. Nuestra sección Palabra de Imagen hoy, lógicamente, tenía que ir relacionada con el valor y con el coraje. Y creo que la foto que hemos escogido, la del hombre del tanque, o como también se le conoce, el rebelde desconocido, The Unknown Rebel, es una de esas fotos icónicas sobre lo que es el valor, sobre lo que es enfrentarse a las dificultades, sobre lo que es enfrentarse a molinos de viento, como en su día hacía Don Quijote. Para los más jóvenes, en 1989, yo lo recuerdo, tenía 15 años o 14 años en aquel momento, pues en la China más profundamente comunista, pues lógicamente, como cualquier régimen dictatorial, pues impedía cualquier crítica, cualquier manifestación en contra de lo que se estaba realizando. Y como siempre, los estudiantes, como lo fue en su día en París, como lo fue en Londres, como lo fue en Nueva York, como lo han sido en todos lados, fueron los que se decidieron a protestar por esas situaciones, por las distintas injusticias que había. Y el 5 de junio de 1989... Jeff Widener, entre otros, un gran fotógrafo, aunque hubo otros más, este fue el que ganó el premio, sacó una instantánea que pasará a la historia. Un estudiante, o por lo menos una persona, con 2 bolsas de esas de plástico de Mercadona, se puso delante de una hilera de aproximadamente 4 o 5 tanques y dijo que no se movía, que se fueran, que estaban creando un problema muy grande en su ciudad. Fue un día después de que el gobierno chino empezase a reprimir violentamente las protestas democráticas. Los soldados de los tanques le dijeron que se moviera, él no se movió, y mientras los tanques iban disminuyendo la guardia, él hacía gestos para que se fueran. Algunos dicen que llegaba a afirmar: retrocedan, den la vuelta y dejen de matar a mi gente, o váyanse. La grabación posterior muestra cómo varios hombres vestidos de civiles lo empujaron al hombre entre la multitud, mientras los tanques pudieron seguir con su marcha. Lo más curioso de esta historia es lo que hay detrás. Nunca más se ha sabido de él. Nunca más se ha sabido de él. Esa es la realidad, la triste realidad. El Sunday Express afirmó en su día que se llamaba Wang Welling. Hay algunos... como por ejemplo el asesor de uno de los presidentes de Estados Unidos, el secretario general del... No, perdona, de los asesor del presidente de los Estados Unidos, de Richard Nixon, dijo que fue ejecutado semanas más tarde. Otras fuentes dicen que fue fusilado unos pocos meses después de las protestas de Tiananmen. Los más optimistas dicen que se perdió en la multitud y que logró llegar a Taiwán. Con cierto recochineo, en 1992, en una entrevista, el secretario general del Partido Comunista de China, Jim Zemin, cuando se le preguntó qué había sido de aquel hombre, dijo: creo que nunca se le mató. Y como te digo, en Hong Kong hay versiones optimistas. El Apple Daily dice que está viviendo tranquilamente en Taiwán. Ojalá fuera realidad. Ojalá pudiéramos decirte que tener valor siempre trae buenos resultados. Ojalá pudiéramos decirte que la vida es como el cuento del ratón y la fortaleza que te leímos hace rato. Pero no. Tener valor, tener coraje, como el hombre del tanque, o el rebelde de la plaza de Tiananmen, tiene a veces su precio, y a veces es un precio muy alto. Pero bueno, Nadie dijo que fuera fácil intentar cambiar el mundo. Esté donde esté, han pasado ya muchísimos años. Ojalá tuviera razón el periódico de Hong Kong Apple Daily y esté tranquilamente en Taiwán. Si no es así, nos queda su ejemplo, su fuerza y su esfuerzo. Échale valor. Seguro que no es tan grave como lo que le esperó a este hombre. Cambia el mundo. Cambia tu mundo. Susurrando a tus sueños. The world. You're the Voice, una de esas canciones, John Farnham, que siempre te cuesta saber el nombre porque no fue una artista muy conocida, pero la canción sí, además son de esos estribillos maravillosamente pegadizos porque tiene una melodía muy, muy agradable. Si un día perdiera mi calma y mi paz, tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. Si perdiera la fe, tendría en ti algo en lo que creer. Pongo mi confianza en ti, tú no me dejarás, nunca me traicionarás, dos impulsos y un solo ser, haciéndome pensar que puedo mantenerme en pie. Nunca perderé mi confianza en ti. No, nunca perderé mi confianza en ti. Confianza, Luz Casal. Hubo un tiempo, hace poco que estábamos absolutamente enviciados con Luz Casal. Últimamente estoy absolutamente enviciado con esta mujer, que además dentro de poco afortunadamente saca disco nuevo. Será lo que tenga que ser, si aún Escribe bien, tiene una voz con personalidad, no es fea, tiene melodías agradables, tiene absolutamente todo para comerse el mundo. Desde luego, nuestro pequeño mundo, en este que Susurrando a tus Sueños, es una de las reinas, claro que sí. Maravilloso desorden. Hace falta valor, ha sido el tema que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la foto del hombre de Tiananmen. Hemos leído el cuento del ratón y la fortaleza, muy aconsejable si tienes niños, y si no, también escucharlo de vez en cuando, también se aprende mucho. Hemos hablado de la historia de Paco y Ana. Las primeras canciones de la segunda hora fueron dedicadas al valor. Si te gustó, repite y por favor comparte por el mismo medio que te llegó. Gracias de verdad por la acogida del primer programa. Ojalá sea un buen augurio para toda la temporada. Que pases una maravillosa semana. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Cuídate.